Fíjate que estaba en la calle y me estaba riendo yo solo como loco. ¿Por qué? Porque de repente, no sé por qué, ni siquiera ni idea por qué, pero me acordé de un capítulo del Chavo del Ocho. Ay, no, que yo no me acuerdo si de niño lo vi el Chavo del Ocho o no, pero hace rato me acordé de ese capítulo, lo vi hace como un año. Donde el profesor Jirafales le pregunta al Ñoño: a ver, Ñoño, dime tres antiguas civilizaciones de aquí de Latinoamérica. Los aztecas. Sí, Ñoño, sí, Ñoño, vas muy bien. ¿Cuánto de gorrita? Sí, no, ¿sí te de gorrita, Ñoño? No. ¿Quién es el de la gorrita? Del Chavo. No, pero uno gordito también. Ah, el Godínez, este, ¿no? Que yo era así. Kiko. No, Kiko. No. Por eso, y era que traía un gorrito con un, sí, una hélice que arriba. Sí, que Godínez, eso, tú uno que se sentaba hasta atrás, ¿no? Que traía la gorra así toda. Sí. Ah, de lado. Arriba, sí. Ah, sí, cierto, Godínez, sí, sí, sí. Total, que entonces, a ver, otro. ¿Zapotecas? Los zapotecas, sí, Ñoño, vas muy bien. A ver, te falta uno. Los karatecas. Y yo, ay, se me está riendo como loco. Y luego, no, Ñoño. A ver, tú, Chavo. Los discotecas. Fíjate que pasa muy seguido eso de que vas así en el camión tú o vas en X cosa, en el carro, no sé. Y de repente sueltas la carcajada. ¿Te acuerdas de algo chistoso y te ríes como loca tú sola? Sí, cierto, a mí también. Ay, me no, ha pasado. Sí, seguido que te cuentas tus chistes internos. Luego la típica erección repentina en el camión también. Así como que ya vas a llegar a... Es que bueno, a nosotros los hombres nos pasa muy seguido. Y no es porque estemos así como que pensando cosas, pensando cachondas, en eso, sino que de repente, ups. Y más traes pantalón de vestir o algo. Y se nota más. Y pues te vas a tener que bajar y como hay que. Sí, o simplemente vas caminando. Bájate. Deja, pienso tienes que en la empezar suegra. Tienes que empezar a pensar en Paquita, la del barrio. En la suegra. En sí, no. Y es que te digo, ay, no, o sea, no es por... Sí, es que no es porque uno piense, o sea, cochinadas. No solamente les pasa a los pubertos. No. Y no es porque vayas todo, tú de jarioso. De pensar, no, es sangre. Repentino. O sea, sí, incontrolable. Y tal? Así como hay que... No, y yo, según yo tengo entendido, como... un hombre tiene erecciones como 9 veces al día. O así... Pero que son, te digo, incontrolables, pues, o sea, que no... Involuntarias. Ajá. Así es. Y pues sí, estás en la calle, traes un pantalón de vestir, traes, no sé, un boxer medio aguadón, y pues así como que... Bien, gracias, ¿no? Se levanta la carpa de circo. Sí. Ay, no puedo. Ay, imagínate, que... sí, debe ser muy penoso, así como que... Sí. Ay, si me levanto, todo el mundo me va a ver. Ay, no, sí, pena, ¿no? Sí, no, sí, hay que usar mil y un trucos. Si traes mochila, pues igual, si es de las de... De ladito. Pues de ladito. Pena, te bajas con la mochila enfrente y ya. Sí, sí, o sea, yo lo he hecho, digo. No hay de otra. No, pero pues, por ejemplo, yo que no cargo mochila. Si ahora no sé ni qué hacer. No, pues te bajas, sí, de ladito. No, qué pena. Pena. Porque estamos hablando de esto. Y luego... Estamos hablando del Chavo y terminamos con... Las típicas ganas de hacer pipí en la calle. O sea, que vas tú caminando o estás en un lugar donde no hay baño. Y donde no hay es cuando más se te antoja. Cuando no hay baño cerca. That man, that is bullshit. Qué feo, qué feos casos. Sí. Bueno, por uno como hombre, pues fácil nomás, se baja el cierre. Sí, sí, ahí el... Ay, sí, aquí tiene el problema es para las damas. Para las niñas. El mal pedo ahí es como ahí, ¿qué hacen, no? Tú te vas atrás de un carro, de un arbusto y eres libre. Pero sí, pues las mujeres... Bien, nos gracias. ¿Nos aguantamos? Pues sí. Hasta donde hay un lugar decente donde hacer, ¿por qué no? Ah, porque también tiene que sentarse. Bajarse todo el pantalón, sentarte. Ajá. Yo digo que es una ventaja que ustedes tienen los hombres. Ah, sí, no, pero no, donde quiera. Yo conozco a una amiga que hace parada. Ay, cállate. ¿Cómo? Te lo juro. Ay, no sé, no la he visto. Pero, o sea... Pero, ¿por qué? A ver, ¿por qué sabes que hace parada? Porque estábamos en una calle sola, estábamos un grupo de amigos, entonces... De aquel lado era un barranco, ¿saben qué? Me dijo, o sea, nos dijo, ¿saben qué? Váyanse para allá porque quiere hacer pipí. Ya, bueno, estaba el carro ahí, ella estaba parada y nosotros nos fuimos del otro lado y del coche. Se sentó. Y nos sentó para... ¿Traía falda? ¿Pantalón? O sea, ¿cómo? No entiendo. No. No. Te no. lo juro. ¿No es amigo? A lo mejor ¿no? era amigo, sí. No. ¿Y no les ha dicho? No creo. pero es que no, está... No, no lo puedo creer. No, ni yo. Todavía es que... si tiene falda, pues obvio, nomás abres las piernitas. Ah, sí, y porque ya. Aparte pero... por la altura, claro que salpicas. Sí, o sea, también, por la... o sea, te chorreas las piernas, obviamente. Sí, o sea, no. Sí, sí, sí. Pues yo no sé cómo le hizo, pero sí, no se sea, sentó. Yo no me lo puedo imaginar. No, ni pregúntale, yo. Pregúntale, Germán, por favor. Sí, a ver si alguna de las pues, escuchas orina parada. ¿Lo ha hecho alguna vez? Díganos cómo. Por favor, por díganos cómo lo bueno, hace. Bueno, igual y levantó el pie o algo, ¿no? Ay, ni que fue perrito. Pero, o sea, para haber levantado el pie tuvo que quitarse, si traía pantalón, quitarse sí, el pantalón. Tiene que quitar, es que para de no entrada, mojar el pantalón sí, y la pantalón. Pantaleta. O sea, una mujer no se puede bajar el cierre y ya. No, no, o sea, tiene que no, bajar, se baja a el huevo pantalón, el pantalón a huevo, sí. Y tiene sí, que sí, ser sí. Hasta los tobillos, no a, no a media rodilla. Que ella sí, hecha de aguilita, pero no tan agachada. Igual. Pero yo le alcanzo a ver la cabeza de donde estaba. Arriba del carro. Sí. Ajá. Si alguno de ustedes orina parada, por favor escríbanos a 3pro2@gmail.com para que nos diga cómo lo hace. ¿Cómo lo hace? Sí, paso sí. Por paso, por favor. Porque aquí sería de mucha utilidad para nuestra compañera Ivonne. Sí, sí, sí, sí. No, qué mal. Para qué algún mal. Caso que tenga que hacer. Qué buena onda, ¿no? Digo, por una parte, qué buena onda. Sí, oye. Pero está medio difícil. Sí, yo lo veo pues muy nomás difícil. Es encontrarle la maña. Pues sí. No, no es cosa del otro mundo. Yo lo hago a cada rato. Ay, sí, pero tú no eres... Pues sí, porque tú tan más te las sacas y donde pero sea. Tú no pero tienes nosotros... vagina. A ver, noticias. ¿Noticias? No, noticias. No, esto no es noticiero. Victoria Beckham ha cumplido 34 años. ¿Cuánto lleva de casada? ¿Y por qué nos importa eso? Porque es una celebridad. ¿Sí? No sé, como 3 años. Ay, a mí se me hace de lo más tonta y niña. De lo más inútil. ¿Ella? Que hasta tan inútil es que te divierte. ¿Por qué? Lo que pasa es que estaba viendo un programa un día que... Ya ves que se vinieron aquí a América, pues, cuando se vinieron para acá. Ya ves que ella se vino primero porque tenía que comprar casa y todo eso. Y andaba buscando casas como loca. Te das de cuenta que le... Y luego la invitaron para un aventar la primera bola en un partido de béisbol y no sabía aventar una pelota, la tuvieron que llevar a un campo. Y no le habló a su sirvienta para que los niños tuvieron que enseñarla a lanzar una bola. Oh, ¿cómo crees? O sea, no. Toda una paria. Sí, sí, sí. Lo bueno es que hizo su agosto hace 10 años. ¿Dónde? Lo bueno es que hizo su agosto hace 10 años. Sí. Sí. Y pues ahorita con el marido que tiene, pues, ¿qué hace? Nada, pues sí. ¿Fueron como del 98, sí? 97. Fue el boom de las Spice. Ay, a mí sí me gustaban mucho las Spice. A mí también. Yo sí las consumía. Fíjate que que eran más talentosas fueron las que menos hicieron ruido como solista. ¿Quién? ¿La deportista? La deportista y la morenita. Y la chocolata. Qué racista esa mujer eres. Qué bonita, ¿eh? Tiene una cara muy bonita. Scary. ¿La morenita? Uh-huh. Tiene una cara muy bonita, sus facciones muy bonitas. Yo no la he visto últimamente. No, yo tampoco. No debe estar tan atractiva, pero sí en aquel entonces. En aquel entonces sí era muy bonita. Pues todas estaban guapas. ¿Hasta todas? La Emma? Sí, era Emma. Bonita. De hecho, era de las más bonitas. ¿Sí? Emma sí. Como loco. Tenía cuerpo de boiler, pero sí. Qué malo, eh. Es que no tenía cintura, no tenía una forma. Era por la ropa que le ponían. Sí, Baby Spice. Era por la ropa que le ponían. Una batita. A ver, ¿te acuerdas de todas las Spice? ¿A ti que te gustaban? Por nombre, no. No, ni pues Baby. Pues era la Baby y luego la Sporty. ¿Eh? Sporty Spice, que esa era la que se me hacía más bellita. ¿Sí? A mí me gustaba. Sí. Es que no era tan femenina. Ajá. ¿Y la Push Spice? ¿La qué? ¿Push Spice? Push Spice. Push. La Posh, ¿no? Posh Spice. ¿Quién era? ¿Jerry Halliwell? No, era la Victoria. Victoria. Ah. Adams, en aquel entonces. ¿Y quién más? La... ¿Estaba la Sexy Spice? No, se llamaba Sexy. No. ¿Quién era Gary? No sé. Spicy? ¿Ginger Spice? Ginger Spice, ¿Quién era la pelirroja? ¿Esa Jerry? Jerry Halliwell. ¿Y esta... la negra, cómo se llamaba? Scary. ¿Scary? Spice. Me metieron mucho cerebro, ¿verdad? Sí. Y oye, la película malísima. ¿Nunca la viste? ¿La viste? Yo sí, en el cine. ¿Y en el cine? Sí. ¿Cómo así? ay, ahora sí no, que no me va a dar cine basura. No, no, él en repetidas ocasiones ha dicho que a él le gusta el cine basura. No, no, no, pero no me gustó. Pero lo ves. Y a ver, ¿de qué trataba? O sea, no. No sé, de nada. Un día en la vida. ¿Cómo ensayaban las coreografías? ¿Un día en la vida? ¿Un día en la vida de las Spies, algo así? Sí. Con su camión así, ya ves cómo son los camiones londinenses, así. ¿Y te fuiste a ver al cine? Pero pues que tenía yo 17, 18 años. ¿Y qué? ¿Ya tienes conciencia? ¿Pero fuiste solo o acompañado? Acompañado. ¿De una mujer, supongo? No. Fui con mis bandas de metaleros, ¿verdad? Fui con mis amigos los punks. ¿Neta? ¿Cómo no? Y ahí, imagínate hasta el final de la película. ¿Cuál es la tuya? No, la mía es la Baby. No, y yo me quedo con la Sporty. Pero sí, la verdad, sí fui a verlas. Pésima la película, o sea, horrible. Y aún así fuiste no dos veces. Que se haya sido no. No, no, no te no. hagas. Ni a mí que me gustaban, yo no la vi. No, ni yo la he visto. No, de verdad, no, no cabe duda que nos sorprende cada sí, no, no, no, pero qué sorpresa, tiene ¿no? Tiene un pasado negro. Sí, sí. Yo no me avergüenzo. Si se asombraba, ay, ¿cómo de, no? Si se asombraba del tuyo, este sí te dijo quítate que ahí te voy. Exacto. Ay, no, qué miedo. A sí, ver qué más tenemos hoy. Pues aquí la página de ahí tiene un top 10 de celebridades, pero no sé en qué se basado. Ni dicen. No se no sabe dice. Si son más... Dice top 10 celebrities, nada más. Nada más. ¿Y? Nada, es porque se les puso la gana. Ahí les va el número 10. Ashley Simpson. Está guapa. ¿Está guapa? A mí se me gusta más que... Jessica a mí. Se me hace más sobre guapa todo que por el Jessica. Cuerpo Jessica, sí. Ninguna está en Arizona. Una está en Arizona, la otra está pendeja. Y la otra tiene cara de hombre. Para mí Jessica tiene cara de facciones de hombre. Sí, y aparte sí. Está pen. ¿San? Déjame te explico cómo, ¿no? Porque no sabe para qué sirve un trapeador, ¿verdad? No. Y no sabe. Ay, eso fue en su cama. Reality show que sí, tuvo, pero sí, no se casó. Sí, me acuerdo no. Que se le tiró al agua y ¿qué sea, hago? Cara de ¿qué hago? What? Y que me hace que su esposo le dijo, pues a ver, con el trapeador. Y ella lo agarró y así como que, ¿qué es eso? ¿Qué hago? ¿Cómo funciona? O sea, lo tenía en la mano y ¿qué hago? Pero eso era actuado, no inventes. ¡Ay! ¿Tú crees que ay. Sepa tender una cama, Germán? Claro, todo el mundo sabe. A ver, ella ¿pero no? ¿Para qué actuar de una forma que el mundo la perciba como una idiota? O sea, exacto. Si, ¿por qué quieres que, si no es una película, por qué quieres que el mundo te perciba como una idiota? O sea, ¿como para qué? A ver, ¿cómo hay que? ¿No? ¿Para hacer fama? Ay, fama, o sea, ya fama tenía. Ya tiene. Si ya la tenía, si no, no hubieran hecho su reality. Que fue de MTV, ¿verdad? Sí. ¿Quién más? Últimamente, pura basura. No, últimamente no, ya tienen varios añitos. Pero sí, bueno. No, ya, ni deber, ya ni se debería llamar Music Television. No, ya no. Reality Television. Tenemos a Jodie Sweetin. ¿Sabe quién será, eh? Ah, es ya. La de. Full House. Full House. La del medio. La del medio. Ya crecida, desarrollada y demás. Que se puso muy bonita porque estaba chiquita, parecida. ¿Sabes a quién se figuraba? A Maggie. A Toñín. ¿Toñín? Pero en niña. ¿En niña? El hijo de Tony, ¿te acuerdas? Sí. Nuestro primo. A mí se me figuraba, pero en niña. Y si estaba feita, sí, se puso guapa. Se puso guapetona. Sí, búsquenla sí. Ahí, googleenla para que vean su cambio. Sí, sobre todo el cuerpo que tiene. Ay. A ver, luego. El 8, River Phoenix. Yo no sé qué hace ahí, si ya se murió. Es el hermano menor, era el hermano menor de Joaquin Phoenix. Murió en los a principios de los 90 por sobredosis de drogas. Estaba bonito el tipo, pero pues ya se murió, más de 10 años pero de muerto. Pero todo eso que es por familia de dinero o por el hermano. ¿Qué? O sea, ¿quién le da para las drogas? Pues era actor. Ah, sí, a mí sí. Me salió. Stand by me. Cuenta conmigo. My Own Private Idaho de Gus Van Sant con Keanu Reeves. Running on Empty, por la que fue nominado al Oscar de Mejor Actor de Reparto. ¿Hay a poco? Sí. No me acuerdo qué más. Pero él iba a hacer entrevista con el vampiro. El papel que hizo Gary Slater, pero pues con su muerte, pues ya dijeron. Ah, entonces ya lleva varios añitos muerto. Ya, más de 10. Es mayor que. No sé. ¿Joaquín? No sé, pero como en el 93, 94 se murió por ahí. Ya tiene muchos años. Sí. El número 7, Hayley Duff. Otra hermana. Muy guapa. De hecho. Toda la cara, ¿eh? Igualita. Fíjate que si me presionas, se me hace esta más guapa que Hillary. Sí. Pero como no habrá presión. No, a mí se me hace más bonita. A lo mejor porque está más chiquita, ¿no? Aunque cuando Hillary andaba con el pelo oscuro también se veía muy, muy, muy sexy. Está el número 6, Scarlett Johansson. La, los labios más llamativos que hay ahorita, ¿no? Está muy guapa. A mí se me hace elegante. Pero así muy bonita no. No, es como que tiene muchísimo porte, presencia. Es como la Paltrow. No. No tanto. La otra es una flacucha ahí, este. No. Yo no las pondría igual. Aparte que tiene como 10 años más buenas, ¿no? Yo no sé, pero no se me hacen así parecidas. No, nada que ver. No. En el número 5, Kristen Bell. A quien vimos en Veronica Mars como una adolescente preparatoriana que en sus ratos libres resuelve crímenes así cañones. Así no como cualquier... el asesino, como un asesinato de JFK. No, está resolviendo el asesinato de una de sus mejores amigas y en el camino descubre también quién la violó en una fiesta, por ejemplo. Así. Así. Dices que la cancelaron, ¿verdad? Sí, estaba chida la serie. Yo vi 2-3 capítulos, estaba chida. Y ella actualmente está en Heroes como una villana. Que tienen así como que poderes medio eléctricos. En el número 4 está Lindsay Lohan. No. No. ¿Se te hace gorda? Chubby. Pecosa. Pelirroja. No, pelirroja ya no anda pelirroja. De hecho, se me hace mucho más bonita su hermana chiquita natural que ella. Está mucho más bonita. Y ahorita, o sea, la ves en la tele y nomás en noticias amarillistas de que anda borracha, que pues, atropelló ya uno. Ya está igual que Britney. Pero no me inventes, un friego de lana que tiene. ¿Qué ha hecho? ¿Lindsay? Sí. Hay gente tan pobre. Por eso dices, está bien perdida. Hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Yo quiero ser de esos. Exacto. Está, o sea, en plena decadencia. Yo pues, no sé por qué tienen la generación de Lohan, Britney. Si acaso única rescatable es Cristina. Y, sí, sí, sí. Y Mandy, que no, Mandy no, es un no, poquito no, de la generación no, atrás. No son rescatables, son punto y aparte. Sí, la neta, porque ellas pues nunca ellas se meten en pedos. Su imagen siempre, nunca se meten siempre, en pedos. Claro. Nada más, de hecho, nada más son estas dos, ¿no? Las que andan haciendo desbarajuste y medio. Pero o sea, Britney tuvo el mundo en la palma de sus manos. Pues sí, pues. Pero pues la ¿Y tú es crees que haya sido por eso que se haya son perdido? Son personas que tienen trastornos psicológicos y durante un por buen tiempo. Por tener todo. ¿No? Por tener todo, es como un Kurt Cobain. Por lo que quieras, a lo mejor son biológicos que están en el cerebro ya desde que nacen y. Y a lo mejor que no los se agentes. Hasta ahorita. Y a lo mejor mucha gente, sus agentes las tuvieron controladas un buen rato, pero ya, o sea, no iban a tenerlas controladas toda la vida y ya no pudieron con ellas. A lo mejor desde un principio sabían que así eran, pero sí sabían, mira, pórtate bien, vas empezando y lo que quieras. Pero ya que ellas eran las jefas, que ya tenían el mundo a sus pies, como tú dices, ya dijeron, voy a ser yo misma. ¿Y sabes quién fue el demonio de todas ellas? ¿Quién? ¿De esas dos? Paris. Paris Hilton. Paris Hilton. Sí, pues sí, ¿eh? Nomás se juntaron con Paris y valieron maíz. Valieron queso. Y la otra, es cierto, ¿eh? y Paris no está tan peor como estas. No, Paris es muy guapa. No, en cuanto a imagen y desmadre. ¿No es de ese guapa Paris? No, pero no de eso, o sea, en cuanto a imagen y desmadre es como. Pues nomás el escándalo menos... que se le conoció fue el del video, ¿no? Sí, o sea, ella no anda en clínicas, no anda haciendo escándalos cosas tanto como estas dos. Sí se le conoce como muy parrandera y todo, pero sí, no va llegando a esos puntos. Pues ya estuvo en la cárcel, pues, como un mes, pues, pero ya no ha dado más noticias. ¿Sabes pues quién faltó en esta lista de más o menos de lo que es? Esta Tara Reid. Ella... También que nada más anda bien sí, borracha. Sí, por ahí. La de Well Done, que le duraron como un mes y la corrieron. ¿Sí? Pues la de borrachita. No, duró más. ¿En Well Done? No. Según yo, sí. Bueno, no está en la lista. ¿Quién sigue? A ver, ayúdame a pronunciar esta. ¿Qué número es? El número 3. El número 3, tan pronto. Eliza Dushku. Que la hemos visto en True Calling. Eliza, repeat after me, please. Eliza Dushku. Dushku. Así, tan fácil Eliza y sencillo. Eliza Dushku. Esa misma. Ah, que vimos en True Calling. ¿Y qué? ¿Y después qué? Pues la verdad no sé qué más ha hecho. Ni idea. Next. ¿Tu favorita? ¿Mi favorita? Sí, este sí está como hace años que recién salía Gwyneth Paltrow, que no sabíamos cómo se pronunciaba. O esta, también cómo se llama, una de las jóvenes brujas. Fairuza Balk. O sea, como que... Ah, ¿qué sí, nombres son Fairuza esos, no? Fairuza, no manches. Hayden Panettiere. Hayden Panettiere. Mira, bájate un programa de David Letterman donde sale ella. Para escuchar cómo. Ay, pero ¿ya viste ese programa? Ah, no, creo que sí lo vi. Yo creo que sí lo vi. Pero es payasísima. O sea. No, por favor, ¿cae mal? Sí, sí, cae gorda, así como yo viste. No, y con razón me cae gorda. Cachetón. Pues ella es la porrista de héroes. La. ¿Ella qué hace? ¿Qué don tienen? De que nunca se, nunca se regenera. Se daña. Es una Wolverine. Sí. Ah. Ella es la razón de ser de la primera temporada de Héroes. Es la historia, o sea, ella es el centro de la historia, aunque no es el personaje principal, es el centro de la historia. Por ella se da todo. ¿Cuál es tu favorito? ¿Héroe? De todos, buenos y malos. No, no tengo ningún favorito. ¿Peter? Yo creo, pero no, nunca he pensado en eso, ¿eh? ¿No? No. Bueno, vámonos al número uno de la lista, que es Hilary Duff. Hilaria Dueñas. A mí se me hace más guapa su hermana. Es muy bonita también Hilary, pero... Que ya... A mí no se me hace guapetona tampoco, pero como que cae bien. Sí. Como que cae bien. Quédate, pues unos 25, sí, ¿verdad? Más o menos. Pues vámonos con una canción. Este fue el top 10 de celebridades. Según E-Online. Según E-Online. No sabemos en qué se basaron. ¿En qué criterios utilicen? No sabemos, pero esa se fue. De hueva. Pues vámonos con una canción de Los Bunkers. Un grupo chileno que ahorita la está haciendo chido. Se llama Yo Desde Voy la... caminando no. sin saber nada de ti. Ni siquiera el agua que rodea mis pies puedo sentir. Lo intento cada vez mejor y no estaré satisfecho hasta olvidarme al fin de ti, como soñé. Tengo tantas cosas que decir que no puedo recordar. Pienso que es muy tarde para mí. Pienso que es momento de olvidarme ya. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más. Voy caminando sin saber nada de mí, porque todo lo que siempre quise ser ya no lo fui. La muerte es mi felicidad, lo sé muy bien. Hoy voy a considerarlo una vez más y más que ayer. Tanto tiempo he malgastado aquí sin tener nada que hacer. Si tú me devuelves lo que di, ya no habrá que preocuparse para ser feliz. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Tantas que ya me olvidé. Te lo he dicho una y otra vez. Creo que es momento de olvidarme y no volver. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Llueve sobre la ciudad, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad, ya no queda nada y tú no estás. Ay. Guau, guau, guau. Ay, ay, ay. A ver, platícanos, Iván, ¿por qué nos estamos riendo? Porque esta es la toma 2. Ya tenemos como 5 minutos hablando, riéndonos. Yo creo que era el segmento más chido que hemos tenido en los 13 programas y no estaba grabado. ¿Por culpa de quién? Pues de aquí. Hoy fue el ingeniero de sonido, Germán. No, y vamos a terminar este bloque y tenía el micrófono apagado. Como suele hacerlo. A ver si no sale. A ver, habla. Hola, hola, hola. Sí, sí, estoy, sí. Ay, sí, ¿por qué sí, no? Ay. Ale, más ya, vale. Ya. Bueno, ya pues decíamos que... ¿Qué? ¿De qué te ríes? Pues es que decíamos, o sea, nos quedó muy chido lo que dijimos hace rato, pero no lo grabaste, infeliz. Que esta canción de Los Bunkers... No va a salir igual. Como es rock chileno, se parece mucho a todo lo demás, ¿no? Bueno, por ejemplo, Los Prisioneros. O a estos tipos también chilenos que tienen una canción de Los Cigarros. Los Tres. Los Tres. ¿Eran chilenos también? Sí. Yo no sé, la verdad, no lo confirmaría ni lo negaría. En la Torre de Babel... Esa. Ay, Gabriel. Gabriel, exactamente. No, a mí se me hizo muy rico el ritmo, o sea, cero que ver con Prisioneros. Prisioneros sí, muy ochentero. Sí. O sea, es que obviamente los géneros van cambiando, Germán. La Ley chilena tampoco me suena como La Ley. Ah, no, no, pero La Ley es otro género. ¿Qué? No sé, es mucho electrónico. ¿Rock ¿no? pop? Sí. ¿Cuál electrónico? Sí manejan pistas electrónicas, como no. No. Nada más en un disco en el de uno y de repente. Sí, suena medio... Ahí, bueno, ya. Ya está haciendo caras este hombre. Sí, sí, sí. Ahí, primitos, primitos. Ustedes están en mi contra. Ay, sí, primo, primo. Ay, prima, prima. Qué joto eres. Mejor hablemos de la peluca. Es que estábamos ahorita también, comentando. También en el gran momento que no se grabó. Aquí está la peluca. Por primera vez en no sé cuánto tiempo nos acompaña la peluca, que es el gato. Nuestra mascota de este El gato podcast. Mascota. Que, por cierto, no han comprado sus croquetas. Tienen hambreada. No se han hecho responsables. Ah, de hecho, hablando de... ¿Sí? Vamos, como ya tenemos mucho tiempo que no recibimos ni un solo correo, hemos decidido ponernos en huelga de hambre, peluca incluida. Sí, porque eres parte. Sí, es mascota. Es parte. Entonces, sí, sí, sí. Hasta que no recibamos un correo, vamos a estar en huelga de hambre. Recuerden, 3x2@gmail.com. Miéntenos la Mauser, felicitaciones, amenazas de muerte, propuestas de matrimonio, hate mails, sí, lo que sea, pero escríbanos, por favor. Lo bueno, no nos vendan Viagra. Tenemos así como que suficientes reservas como para vivir fácilmente un mes. Bueno, tú 2 semanas. ¿Y yo? 3 semanas. Y unos ¿Y 2 meses. O sea, Germán va a aguantar más. A mí me preocupa la peluca se salva. La peluca se salva porque se va a la calle y come cucarachas y lo que quiera, si sobrevive. Peluca cochina. No, pues es un gato, pues digo, ¿qué más hace, no? Sin instinto. Sí, sí, sí. Entonces, pero no jugar con ellas, comérselas, no. No, sí las juega. Qué antihigiénica. No, no se las come, pero sí. Sí las juega. No, una vez me llegó aquí al cuarto con cucarachas en la calle, las traía en la boca vivas y las subía aquí a la cama y se ponía a jugar. Ay, peluca. Pero ve, tiene una cara de placer. Sí, está sentada en mis piernas. Y así como que hace rato. Es que ya tiene sueño. Cuando estábamos grabando el blog que nunca saldrá al aire, que era el más chido, les digo que en los 13 capítulos estaba de enfadosa. O sea, quería que dejara el micrófono y la acariciara, sí, la abrazara. Toda la atención de Iván para él. Ajá. Y estaba así como que haciéndome toritos. Toritos. Toritos se le llama que se te repegan en la piel. En la cara, en más la que cara, nada. Porque se le queda viendo y luego avienta la cara y avienta tómala. La cara, su cara la avienta contra la mía. Así como que, si no me acaricias, si tú no me buscas, yo te busco. Sí, y pero ya se calmó, pero ya tiene sueño, ¿eh? Sí, ¿no tienes sueño, bebé? Sí, tiene sueño. A ver, di algo. No quiere. La pata, Iván. No quiere. La pata. No quiere hablar, a ver. Se quemó, pobrecito. Pobrecito peluco. Quería darle una fumada al cigarro. Salió corriendo. Quiere unirse al grupo. Ay, pobrecito. Ya me dio pena. Peluca, ven acá. Ya se fue. Entonces, le quemaste los bigotes. Sí, también recuerden que pueden escuchar FinGDL en fingdl.blogspot.com o fingdl.podomatic.com. Ahí también nos pueden bajar el el programa alterno, hermano, primo y demás de 3 pero 2. ¿Hijo? Con Iván Ortiz y Fernando de la Serna. Fernando, ya nos tienes bien olvidados, escríbenos algo, no seas malo. Ya, desde que tienes su proyecto ya ni pela, ¿eh? Ya, ya ni pela. Es más, ya ni nos escucha, ¿verdad? No. Ay, Fer, ¿qué pues? Pues de hecho debería de ser Film GDL con Fernando de la Serna. ¿Y como invitado? Con invitado Iván Ortiz. Oye, sí, qué bárbaro, es que habla. Sí, sí, se apasiona. Es rico escucharte, Fernando, pero deja Ibar a hablar a Iván también. Deja, es tu de compañero eso. De pena. ¿Lo hayas visto la semana pasada, Fernando, cómo estaba haciendo berrinches en sus tops? O sea, él presentaba su top 4 y tú empezaste a hablar y lo hayas visto. O sea, como niño chiquito, tú estás de testigo. Sí, sí, sí. ¡Es mi número 4! Y pataleaba. Es que deja explicar la situación. Así que en el primer capítulo, de tema así como que ya de salida, hicimos un top 5 de personajes de película basados en cómics o novelas gráficas. Y cada quien tenía pues sus 5 personajes favoritos, ¿no? Entonces yo decía el mío, decía un enunciado de por qué me gustaba y ya Fernando terminaba de decir lo demás. Y no estamos hablando de que en 30 segundos, un minuto. Ah, no, no. No. Ya terminaba de decir mi número 5, mi número 4 y ya después seguía con el suyo. Y también. Y pues bien, gracias. Pero bueno. ¿Qué nos vas a reseñar el día de hoy? Una película mexicana, que a mí me la vi el miércoles. Me gustó. Fernando la destrozó. Ahorita les voy a dar una reseña corta, pero pueden escuchar la discusión entre Fernando y yo completa en Film GDL. Se llama Párpados Azules. Esta película fue estrenada el año pasado en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, 2007, y apenas en México está siendo lanzada. Esta película, protagonizada por Cecilia Suárez y Enrique Arriola, nos cuenta la historia de dos personajes que son así como que extremadamente miserables, tristes, solitarios, o sea, no tienen a nadie, o sea, lo que es a nadie. Haz de cuenta que en una escena ella le habla a su hermana y ¿quién habla? Marina. ¿Cuál Marina? Pues Marina, tu hermana. Ah, ¿qué pasó? Así de mal pedo. Oh, qué feo. Y él está igual. Entonces esos dos personajes se encuentran en un café. Supuestamente estaban en la misma secundaria. Y él le dice a ella, oye, tú eres tal Marina Farfán, se llama. Sí, tú estabas en tal secundaria. Sí, ¿no te acuerdas de mí? No, pues la verdad no. Y así se conocen, ¿no? Entonces la película nos narra la historia de cómo esos dos personajes que no tienen nada en común se empiezan a tener una relación, digamos, de amistad entre comillas, pero así de que no hablan entre ellos y lo que hablan así como que es lo mismo, repiten los mismos diálogos una y otra vez, pero por su misma necesidad de tener compañía, pues lo único que tienen es el uno al otro, ¿no? Entonces te digo, a mí me gustó. No es una película que te haga sentir bien. Peluca, ven. Ya se fue bien enojado, ¿eh? No es una película que te haga sentir bien ni nada de eso, sino a él lo que me gustó, que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados del cine mexicano, que estamos acostumbrados a cine político, de corrupción, de que si policías, de que si robos y ese tipo de cosas. Míralos. Y esta película no es un drama. Así de... Pero sí tiene sus momentos que te sacan las risas. Digo, a mí se me gustó. Las actuaciones muy buenas. Así la hemos visto en papeles, no sé, más alegres, ¿no? Y tiene una cara de pena que no puede con ella. Desde la forma de hablar de los personajes, hablan con una pesadez. Como que si... ¿Muy no, apáticos? No apáticos, como muy desganados. Como que hablan porque tienen que hablar, pero si no tuvieran que como hablar, ya rendidos. Sí, rendidos de la vida, sin esperanza. Perdieron la esperanza. Sin esperanza, exactamente. Sin fe. Sin fe, así de hueva. Pero, te digo, se va formando una relación entre ellos y, pues, al final ya lo verán. Yo sí la recomiendo, Párpados Azules. Si quieren la discusión completa, pues vayan a filmgdl.blogspot.com para que vean cómo yo sí la defendí y Fernando la destrozó. Interesante. Así es. ¿Cuándo sale? Ya salió. ¿Ya salió el podcast? Ah, el podcast, el sábado, sale los sábados. Ah, ok. Sí, ya pueden bajar. Ahora sí, ya dilo con todos los fundamentos, por favor. Oficialmente el podcast de Film GDL sale los sábados. A mediodía ya pueden bajarlo. ¿Sí? No dejen de escucharlos. Pues vámonos con la reseña musical. La semana pasada, quien nos escuchó en el episodio número 12 sabrá que recomendé un disco que ni siquiera di el nombre. O sea, porque recomendé el de estudio, el de gran éxito. La de Real Big Fish. Sí. Y quedamos en que esta semana yo les iba a traer un track en vivo de esa banda para que escucharan la calidad de la música que hacen en vivo. Los trompetazos. Los trompetazos, como les dicen ustedes. Ajá. Sí, pues es lo que vamos a ver, ¿no? Porque tú estabas diciendo. Antes que nada, el disco pasado que reseñé la semana pasada es el de estudio, se llama Greatest Hit. No grandes éxitos, como el Gran Hit. Ajá. Y más. Porque ellos dicen que nada más tienen un hit. Ajá. ¿Cuál? Beer. Sabe. Sí, bueno. Pero se llama Greatest. Greatest Hit. Hits, okay. Hit. Hit, ah. Greatest Hit. Es como el gran sarcasmo. Hit. Sí, y más. Okay. Sus mejores canciones. De relleno, ¿no? Es, sí. Pero no, todas son muy buenas ese disco. Y este disco en vivo se llama Our Live Album Is Better Than Your Live Album. ¿En español? Tu disco en vivo, nuestro disco en vivo es mejor que tu disco en vivo. Ok. Our live album is greater than your live album. Algo así. Ajá. Algo así. Sí. Son 35 canciones. ¡Ay, doble! Sí, es CD doble. 35 canciones. Obviamente. Y pues, como lo dije en la semana pasada, está muy divertido interactuar mucho entre ellos. Uh-huh. Y pues, quedé de traerles un track en vivo. Vámonos a escuchar esta canción que es la de. ¿Cuál? A ver, ni sabes cuál es, ¿verdad? No me acuerdo. No te acuerdas. Espérate, no te digo. No hizo la tarea. Se llama le fue Van, el nombre. Van the Tube Top. O sea, prohíban. Tube Top es la blusa, la straple, como dicen aquí. Ah. Camiseta. Puro top. Como camiseta. No, top. No, sin tirantes. Sin tirantes. De mujer. Sí, sí, es mujer. Como una tela amarrada de a los lados, sí. Blusa straple. Prohíban la blusa straple. ¿Por qué? ¿Por qué? Por ideas locas que tienen ellos. Que traen ellos, te lo dicen en la banda en inglés, a quien habla inglés pues le va a entender, se le va a hacer chistoso. Tienen muchas canciones de odio, que me gusta tu novia como para que sea mi novia, o ya mi novia me dejó por otra chica, así puras canciones. Estoy buscando el odio, pero no lo encuentro. Te odio. Te deseo ver muerta, o sea, las canciones así. Sí, es diferente. ¿No? Eso sí es obvio. Vamos a esta canción, regresamos. Skin tight. ya estamos de regreso. ¿Y qué? ¿Sí son buenas las trompetas o no? Sí, son bien chidas. Sí, aguanta, ¿no? A mí sí me gustan los trompetazos. Sí. Ay, y la música aparte también. El ska es rico. A mí sí me hace rico. ¿Tú me llegaste a decir que no te gustaba el ska? ¿Cuándo? Ay, hace como un año. Qué fuerte declaración. Ah, pero por los tiempos que cambian. Como diría el gran poeta, el tiempo pasa. A ver, ¿te gustó la de Take On Me en versión estudio? Sí. ¿De la semana pasada? Sí. Pero no más la original, ¿estás de acuerdo? ¿Mande? No más la original. No. ¿Ya ves? Pero sí me gusta el ska. ¿De cuándo acá? Me gustan los Cadillacs. Ay, pero ese no es ska, ska. ¿Ska? ¿Sin ese? No es ska, ska. ¿Como el de la Ford? Ska. O sea, no es ska, no se le puede considerar ska. Es que es más tropicalón. Como más salsa. Latino, más latino. Sí, sí, sí, sí. Bueno, sí me gusta. Ya punto, ¿no? Sí. Creo que yo soy una de las pocas personas. Bueno, la única aquí que puede decir que le gusta de todo. No es cierto. ¿Qué no me gusta? La clásica. Sí la escucho y sí la disfruto. ¿La instrumental de las películas? De repente. De repente, no digo que no. Acá como depende otros. Depende del estado de ánimo. A mí me gusta de todo y... Ay, no, esa música, ¿qué? Banda nada. Sí, banda. O banda. Música. A mí me gusta escuchar de todo. Estoy abierta a todos los géneros. Música del diablo. ¿No? ¿No? ¿Por qué me echas esos ojos? Nada más, estoy escuchando, no puedo. Porque mienten, mienten tus ojitos. Mira, mira, tan bonitos. La voy a ponerme acá y si no. Sí, ya dijiste que ibas a poner a cuchillos. No, pues está, ¿no? Muy rica la canción, ¿eh? Sí, sí. Es, sí, son otros trompetados también en vivo para que veas que se escuchan bien. Porque decías que la banda no se escucha bien, se escuchan bien disparejos, ¿no? Pero okay. Bueno, a ver. Hoy, Germán. ¿Eh? Germán. Germán. Contrerini. Y como nadie nos mandó un correo donde decía no pongan banda, pues la voy a poner para que se les quite. Así hay que... gente que sí disfruta, ¿sí? La banda. Sí, hay gente. A lo mejor algún podescucha le gusta la banda y va a disfrutar la canción de Cuisillos que va a poner Iván. A más de uno. A más. Ah, y fíjate que de esta canción que voy a poner, también lo usaron en el soundtrack de Párpados Azules. Pero no esa canción, no, es otra versión salsa. Porque yo sabía que era cover, también es, digo, no es de ellos, pues, pero la usaron ahí, así como que me dio gusto oírla, ¿no? Ajá. Pero bueno. ¿De qué hablamos hoy, ahorita ya? Vamos a hablar del sistema de salud pública de México. De México. Ay, no, a mí me hartan, ¿eh? ¿Del IMSS? También. Sí, pues, público. No vamos a hablar del Seguro Popular porque ni lo conocemos. Yo, la neta, ni lo conozco. Ni me ha tocado. Pues es lo mismo. Igual, ¿no? Pertenece al IMSS, Seguro, ¿sí? Popular, sí. Ay, no, es como el IMSS sin trabajar. Nomás tú le pagas al IMSS. Para que veas qué informado estoy. Pero no es como ir al Seguro Civil, al Hospital Civil. No, vas al Seguro, vas a las clínicas del Seguro Social. Ah, mira, qué buena onda. Obviamente. Pero tú pagas tu cuota. Sí, como si fueras asegurado. Tú el patrón. Sí. ¿Pero qué pagas para qué? Sí, para empezar, para que te den el servicio. Como si te estuvieran haciendo un favor. Te enfermas y vas a la farmacia y no hay medicinas. A esa, de veras que... no, que porque no hay dinero. Ah, porque pero, no hay dinero. Pero en junio, julio, no sé, les llega su super bono a todos los trabajadores del seguro. Así es. Les llega como bono, porque obviamente no les va a llegar como reparto de utilidades, porque una institución pública no debe dar reparto de utilidades. Pero les llega su super bono. Los jubilados. Los jubilados. Que hace varios, no sé, años, meses, también así como que estaba tambaleando las finanzas porque no había dinero por tanto jubilado y tanta lana que les dan. Pero eso sí, sin medicinas, ¿no? La gente sin medicinas. La gente, fíjate, la gente que tiene seguro prefiere pagar una clínica privada para tener a su bebé, ¿sí? Que atenderse en el seguro. No, sí. Igual digo, la gente que puede, también no, sí, significa que está desierto el seguro, la sala de maternidad. Pero la gente que puede, prefiere o mucha gente pagarlo. Por ejemplo, así enfermedades más ligeras, ajá, para no particular, pero ya enfermedades que requieren hospitalización o que cuestan lana, ¿no? O sea, un tratamiento de cáncer, pues te aguantas, sí, sí, y te vas al seguro, ¿no? Porque sí, no son porque baratos. Pues no, ahí pues es gratis. No son baratos, pero sabes lo que a mí más me harta, conozco dos, tres personas que trabajan en el seguro y no manches, como 4 meses de vacaciones al año se avientan. Así de que dices, ¿cuándo te tocan vacaciones? Pues ya estoy. Ah, espérame, que no acabas de regresar de vacaciones. Pues ya me tocó otra vez. Y yo digo, no mames, o sea, no. Es que según los años que tengas trabajados en el IMSS, ah, te, sí, corresponden. Por ejemplo, si tienes determinados años, te corresponden, no sé, 2 periodos. Y así tienes, oy, más años, o sea, no sé cuántos, periodos, pero de más. 3 meses. 2 periodos, y ya cuando tienes más años, ya sales 3. Pero como, sí, ya son como de un mes cada como uno. Como otro personaje que de repente hemos aquí recurrido, que se llama Dorotea, que trabaja en el seguro. Ya, está de hoy de vacaciones. Y va, te aseguro que va a regresar como hasta julio de vacaciones, que dices, no manches, ¿por qué tanto tiempo? Y va a salir a finales de año también. Y no, va a salir como en septiembre, ¿no? Pero yo no entiendo por qué el gobierno se está viendo, porque están conscientes, sí, de que está pasando todo eso, no hace nada. Porque es el mismo gobierno. No, pero es que igual están protegidos por la Constitución. Hace poco quisieron hacer algo con eso y nomás no pudieron. No, pues no, pues todo el mundo, todos los trabajadores ahí protestando. Imagínate una huelga. Deja, no, que se mueran las personas, ¿tú crees que pues es ético? Hace no mucho una huelga, ¿no? De los pensionados. No recuerdo. Que les querían bajar su pensión. Sí, sí. Hubo huelga. ¿Sí? ¿Pero qué hicieron? ¿Dejaron de recibir sus cheques o qué? No. La neta ni me acuerdo. Pero exactamente, si un pensionado, ¿qué huelga puede hacer, no? ¿De hambre? Así, pues, como nosotros. Sí. Escriban, por favor, porque vamos a hacer huelga. Es en serio, ¿eh? Vamos a hacer huelga de hambre. Y por favor, no nos hagan ir al seguro. Porque si hacemos la huelga de hambre, vamos a terminar yendo al seguro. Eso es un hecho. Pues para, escríbanos, que nos maten. Y una ironía de la vida. Sí, ¿no? Yo, y afortunadamente, tengo como cuatro o cinco años con seguro. Y afortunadamente, hasta ahorita no lo he necesitado. Ni siquiera he llevado la hoja rosa que te dan. Para, no te has, no, dado, sé, de alta. No me he dado de alta. Tengo como 4 años con el seguro, pero tengo, nunca lo he tenido que usar. Si me enfermo, así como unas inyecciones y que me inyecten. Que, pero no necesito una hospitalización. ¿Te has, bravo, enfermado, like? Sí. Algo que puedes comprar en la farmacia. Sí, afortunadamente, ya. Pero he ido 2-3 ocasiones al seguro porque mi abuelo se enferma y hay que ir a llevarlo. Y voy a urgencias y es deprimente, ¿eh? Es deprimente, sí, el ambiente. Sí. Así como, de hecho, Roger Moore, pues, yo no sé por qué no vino a México, porque de plano yo creo el de Estados Unidos está mejor que el de aquí. Michael Moore. Ah, sí, perdón. No Roger. ¿Quién es Roger Moore? Es un actor que hizo de James Bond. Como en los 70s, 80s. Fíjate. O sea, todo. Es que la edad, la edad, la edad. Sí, Roger Moore. Sí, ese es Roger Moore. Pero no, este el documentalista es Michael Moore. Michael Moore. Que el año pasado sacó su documental Psico sobre el sistema de salud de Estados Unidos. Y mira, si lo comparamos, sí está bien el de México, referente en comparación con el de Estados Unidos, porque allá de entrada no hay un sistema de salud. Ahí te lo venden, ¿no? Sí, es como aquí compras un seguro con MetLife, con quien quieras, ¿no? Y está sujeto a aprobación. Aprobación, exactamente. O sea, allá no hay un sistema público que tú vayas y no pagues nada. Allá no. O sea, todo lo pagas. Todo lo todo pagas. El servicio todo lo el pagas. Servicio lo pagas. Y te, imagínate, dice, para la gente que no, se mueren. Ay, no, qué feo. Es como muchos casos que hay él maneja de gente, no sé, que se corta 2 dedos y nada más se queda con uno porque no puede pagar el otro. Y no sé, míralo, qué elegante. La peluca está trayendo a sus amigos. Ahí están adentro del otro cuarto. Se está revelando por la quemada que le diste. Pobrecito. No sé ni cómo reclamarle, ¿no? Entonces, se oye al fucking room. Al cuarto oscuro. Al cuarto oscuro. Mendigo pelucas. Entonces, te digo, o sea, sí estamos así como que un poquito más cómodos aquí, porque pues te descuentan de tu nómina 70, 80 pesos. por un servicio que tal vez nunca utilizas, pero sabes que está ahí para cuando sea necesario, ¿no? Y allá no. Y además no. Sirve para tu familia, porque puedes asegurar a tu mamá y a tu papá. A dos, tres personas ahí, a tu esposa, a tus hijos, a quien quieras. Y bueno, digo, no todo el seguro es malo. Hay secciones o pues personas... ¿Y trabajo ahí? No. No, pues yo no trabajo ahí. Bueno, pero pues dices, no todo el seguro es malo, ¿no? Pues como empleado, no. Ah, no. No, pero si hay gente que es pero muy amable. Pero no, desde que llegas... Por ejemplo, si tienes una cita con tu doctor, porque hasta eso se me hace como que medio incómodo, que tienes que hacer una cita 3 meses antes. Ah, sí, así no. Te van a operar de los ojos y... Ah, pues véngase, estamos en abril y pues véngase en septiembre para la revisión. Eso sí, a ver también, si necesitas cirugía o no. Sí, y sí, mientras la persona ya perdió la vista. Pero te atienden con una cara... O sea, como que si hay no de quieren... todo, hay de todo. Sí, hay de todo. Sí, yo he conocido gente... A mí me ha tocado asistentes que... Y doctores también. Muy es como doctores. Ese personaje que te digo, Dorotea, que de repente llega a su casa con regalos que le dan los pacientes sí. del buen servicio. Y digo, ¿cómo logra eso con esa cara de pi, pi, pi, pi? No, te metas con ella. No, pero fíjate, yo le he dicho, porque yo también la conozco a Dorotea. Y yo le he dicho, y a mí me ha tocado ver cuando la gente llega, porque ella es asistente. Y cuando la gente llega, y oiga, señorita, y... Como muy, muy seca, o sea, muy... Sí, yo también he visto una acción. Sí, también te ha tocado verla y es como dura. Sí. Pero dentro de lo que cabe amable, pues no, sí. No tan de... ¡Ay, sí, siéntese, ahorita la atiendo! No. Hace lo que tiene que hacer. Da buen servicio. Ajá, da buen un servicio eficiente. Sí. Pero como dices, no es amable, pero para que le lleven regalos, se llega con, no sé, cajas de chocolates, con... Que si una bufanda, le que si eso, que aquello. De pantuflas, le regala un señor que es panadero, le regala pan. Y es le gente, y es gente jodida la que lleva los regalos. Sí. ¿Sí? En Navidad le va muy bien en regalos. Sí, no. Y te digo, o sea, la neta, trabajar en el seguro es la onda. Una persona que trabaja, que entra al seguro, ya no se sale. Y los que se salen son criticadísimos. ¿Cómo dejas ese trabajo? ¿Cómo se te ocurre? Porque es tienen... que es cierto, tienes tu futuro asegurado económicamente. Sí, la neta, sí. Porque los beneficios que si el club, que si los vales que te dan, no sé, los bonos de caja puntualidad, de caja de ahorro, tu bono anual que te digo, ese reparto de utilidades que no debe de ser, todo eso, sí es cierto, es tu futuro asegurado. Y hay gente que estudia su carrera, que son, no sé, licenciados, lo que quieras. Están trabajando ahí, hacen carrera, pero... ¿Médicos, enfermeras? Sí, pero por ejemplo, hay gente que estudia... Administración, mercadotecnia, está trabajando en el seguro, en nada que ver con su carrera, pero como sea seguro, no lo dejan. Así es. ¿Me entiendes? Y es muy bien pagado, aparte. Pues, bueno, sí, igual sí, depende del puesto. Es que tiene muchas prestaciones. Lo que pasa es que el sueldo no es muy bueno, pero te dan muchos bonos. Sí. Que de puntualidad, por respirar, por sentarte, por no ir al baño, te dan un montón de bonos y eso es lo que aliviana el sueldo, pues. Pues no. La verdad no deja de ser triste, al menos desde mi punto de vista. No. Sí, te digo, fácil, la mente es deprimente, porque uno está acostumbrado a ver Grey's Anatomy y AR y dices, no, pues qué chido, está ahí el ambiente entre ellos, la acción que hay, el trabajo. Y vas a la sala de urgencias de aquí, nada que ver. Oye, pero a mí me tocó una vez ir... ¿Quién te tocó en dónde? A ver. A mí. ¿En dónde te tocaron? Me tocó ir, déjame terminar la frase. ¿Dónde te tocó el hombre malo? A mí me tocó ir una vez a urgencias... Y... 2 horas ahí. No, estaba una señora malísima. Que llegaron y dijeron, señorita, por favor, atiéndala. No, hasta que llega el turno, pues se le murió ahí. Fíjate. ¿En serio? Exactamente, o sea, vas a urgencia y te tienen ahí 1 hora. Se murió ahí la señora por falta de atención. No, sí, mal pedo. Pero pues bueno, es el sistema que tenemos. Y te digo, si lo comparas con Estados Unidos, que se supone que es un país de primer mundo, dices, no, estamos mejor aquí. Mis respetos para los británicos, o sea, basándome en la película de Michael Moore. Ajá. Que es un sistema súper perro. Chidísimo. Sí, estuvo muy ese del turista. Del turista, ¿no? Que se. No, ese es el que dices tú, es el francés, ¿no? Se dislocó el brazo, ¿no? Era de Inglaterra. Se dislocó el brazo, creo que ni traía ni dinero, ni pasaporte, ni nada. Y lo atendieron, le dieron medicina. Ahí compraba por, no sé, 6 libras. Compraba la cantidad de medicina que querías. O sea, no importa si querías una pastilla, querías 100, 6 libras. Porque, güey, si quiero... Bueno, los que ya vieron la película, pues ya saben, pero digo, si quiero 12 pastillas, 6 libras. Y si quiero 100, 6 libras. Y aparte les dan dinero. Ah, sí. ¿Tú no lo viste? No. Oye, que no puedo regresar a mi casa, no tengo dinero. Ah, pues ve a la caja que te den tanto dinero para el taxi. Porque algo que quería hacer era hacer quedar mal el sistema. Ajá, y no lo robó. Y estuvo buscando por todo el hospital hasta que encontró un lugar donde decía caja. Ajá. Dice, ¿aquí es donde vengo a pagar? No, es aquí donde te damos dinero. Ajá. ¿Qué tal? Sí, no, chidísimo ya. Y te digo, ese caso era, él era extranjero, no tenía dinero, no tenía pasaporte, no tenía nada que dijera quién es. Y aún así lo atendieron, servicio de primera, le dieron su lana para su taxi, su medicina, todo. Yo escuché alguna vez que te pagaban dinero porque tuvieras bebés. ¿Es cierto eso? Eso es en un país de Europa. También otra cosa, el empleado, ¿te acuerdas? Un doctorcito que entrevistó él. Sí. Que le dijo, pero pues aquí ¿cuánto puedes ganar? Que llegó en un Audi. Dijo, no, yo tengo mi casa en los mejores lugares de... Sí, zona residencial. Zona residencial. Su loft. O sea... Y ganan bien. Pero tú ganas, ¿por qué? No, pues yo gano y aparte a mí me dan un bono si atiendo bien a las personas. Ajá. Uh-huh. Tantos pacientes a la semana o al mes, no recuerdo. Sí. O sea, por todo eso le dan bono, o sea que los le motivan. Va muy bien. Los motivan. Ajá. A tratar sí, bien a la gente. Exactamente. Ah, pues qué bueno. Y aquí eso es al revés. Aquí la mayoría los motivan a tratarlos mal. Aparte, lo que yo nunca he entendido, bueno, que es algo que tanto lo vemos aquí como yo lo he visto en la televisión, en los programas médicos. Turnos de 48 horas, 24 horas de larguísimos que yo cómo rinde la, cómo esperan los, que rinda los residentes. ¿Cómo esperan sí, que la gente rinda bien así? Después un amigo me explicó y me dijo, lo que pasa es que te están haciendo duro. Así es. Haciendo que aguantes. Para que pues, aguantes carrilla. Pues para ¿no? las jornadas que sí, ya cuando, sea, por ejemplo, a mí me ha tocado ver eso en residentes. En los residentes que están aprendiendo pues a lo de cirugías y todo. Ajá. Eso. Y pues sí, para lo que se viene, por ejemplo, puedes hacer trabajos a cualquier hora del día, ¿no? Sí. Y sí, pues jornadas larguísimas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y se avientan sus varios años así, ¿verdad? Sí. Sí. Aparte, por ejemplo, en el seguro que también está ahí años trabajando para que te den la planta. Así para es, que te den base. Pero tío, ya que te la dan, ya, seguro, la vida asegurada, como dices. Así es. Pues bueno, pues esperemos que algún día mejoren las cosas, ¿no? Que ya haya medicinas. Que sí, haya medicinas sí, y que haya un buen servicio general, ¿no? Pues a ver, ocuparía meterle muchísima inversión. Sí. El gobierno. Más que nada motivar a los empleados, ¿no? O sea, programas de motivación. Pero es que hay mucha corrupción también ahí. Así adentro. Es. Ah, pues como en todas partes. Así es. O sea que desde mi punto de vista es poquito menos que imposible que mejore. Ah, sí, yo creo porque que ya ojos... el sistema está muy podrido, ya está muy, muy, muy mañoso. Corrompido. Sí, ya. Ya, no, pues está echado a perder. Nuestros ojos no lo verán. Pues bueno, pues ya vámonos. Pues los que salen 3 meses de vacaciones, disfrútenlo. Sí, los que tengan el seguro. Malditos. No, qué suertudos. Así es. Por favor, escríbanos para poder comer. Sí, por sí, favor. Sí, no nos dejen morir de hambre. A ver, ¿a dónde, Ivonne? Mándenos un correo a 302@gmail.com. ¿Y en dónde más nos pueden dejar comentarios? Lo tengo que decir yo también. Ya sí, me lo sé. Ya se lo sabe, ya demostró. 302.blogspot.com. Yo soy Germán. Yo soy Iván. Yo fui Iván. Eres, cariño. ¿Ya te moriste o qué? En este episodio ya terminé mi participación. Tan, tan. Y los voy a dejar con Banda Cuisillos. Los prometidos deuda. ¡Rau! Ojitos mentirosos en vivo. Para que también veas o escuches, Germán, que sus trompetas están también coordinadas. A la par. Sí. Sí, porque bueno, ese era el asunto. Vámonos, escríbanos. Esa canción es alegre. A mí me pone una sonrisa en la boca. Vámonos ya. Bye. Ahí se ven. Bye. Ojitos son mentirosos, no me miren. Mirada tierna me enloquece. Y es que tu mirar se parece al radiante sol que amanece. Mienten, mienten ojitos, mira, mira, tan bonitos, y mi corazón se hace pedacitos, y mi corazón se hace pedacitos, mienten, mienten tus ojitos, mira, mira, tan bonita, y mi corazón se hace pedacitos, y mi corazón. ¡Ve cómo le grita la raza de Guanato, saco y sillo! Te reproches, ojitos mentirosos, no me miren. Tu mirada tierna me enloquece. Mienten, mienten tus ojitos, mira, mira tan bonitos. Y mi corazón se hace pedacitos. Y mi corazón se hace pedacitos. Mienten, mienten tus ojitos, mira, mira tan bonita. Pedacitos y mi corazón se hace pedacitos. Vamos a ver las palmas arriba de ustedes. Todo el mundo con las palmas arriba, aplaudiendo que se vea. A ver dónde están esas hermosas mujeres.